Tiroteo masivo en Búfalo, es llamado crimen de odio racista. 10 muertos y 3 heridos en un mercado, en un área históricamente afroamericana, mientras un tirador blanco con chaleco antibalas transmite en vivo el ataque. Esta nota de Los Angeles Times. Un hombre armado blanco transmitió en vivo en línea un tiroteo masivo por motivos raciales y se mostró matando a 10 personas e hiriendo a otras 3 este sábado en un supermercado de Búfalo, en Nueva York, en un vecindario históricamente afroamericano. El sospechoso ha sido identificado como Peyton Grendon, de 18 años, de Conklin, Nueva York. Según los testigos y las fuerzas del orden, el pistolero vestía un chaleco antibalas y estaba armado con un rifle de alto poder mientras transmitía en vivo la masacre. Los investigadores estaban revisando un manifiesto lleno de odio que el sospechoso aparentemente publicó en línea. El representante federal Brian Higgins, cuyo distrito incluye partes de Búfalo, dijo que el pistolero tenía un epíteto racial en su rifle. Y cito, fue directo un crimen de odio por motivos raciales, dijo a los periodistas el alguacil del condado de Erie, Jan García. Y el FBI está investigando esto, cito, como un crimen de odio y como un extremismo violento por motivos raciales, dijo Stephen Belongia, agente especial a cargo en Búfalo. Dijo que la investigación era la prioridad número uno del Departamento de Justicia. De las 13 víctimas, 11 son afroamericanas y 2 son blancas, según el comisionado de policía de Búfalo, Joseph Gramaglia. El sospechoso está bajo custodia y fue procesado el sábado por la noche, acusado del asesinato en primer grado, a cargo del asesinato más alto en el estado de Nueva York. Gendron, que vestía una máscara blanca y una bata blanca de papel, se declaró inocente a través de un defensor público adjunto en un tribunal de Búfalo. En una conferencia de prensa del distrito del condado de Erie, el abogado John Flynn dijo que una audiencia por delito grave se llevaría a cabo en 5 días y dijo que su oficina estaba considerando cargos de terrorismo, así como otros cargos de asesinato, y estaba trabajando con el gobierno federal para que quizás también puedan presentar otro tipo de cargos. Les aseguro, dijo, a todos en esta comunidad que se está haciendo justicia en este momento y se hará justicia. El alcalde de Búfalo, Brian Brown, dijo que el sospechoso había viajado horas desde afuera de la ciudad. Dice, el tirador no era de esta comunidad. De hecho, el tirador viajó horas desde fuera de esta comunidad para perpetrar este crimen contra la gente de Búfalo. Conklin es la ciudad natal del sospechoso. Está aproximadamente a 200 millas al sureste de Búfalo. El alcalde dijo que era un día de gran dolor para la ciudad. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, describió el asesinato en masa como, cito, una ejecución de estilo militar dirigida a personas que simplemente quieren comprar comestibles en una tienda del vecindario. Y otros intervinieron deplorando la falta de leyes de control de armas que, según dicen, conduce a este tipo de tiroteos masivos. Y aquí hay una cita: el simple hecho es que nuestros líderes le fallaron a Búfalo, dijo Noah Lumbantombing, portavoz de March for Our Lives, que es una organización anti-armas formada por estudiantes con sede en Brooklyn. Esta tragedia insondable nunca debería haber ocurrido. Este acto de violencia era solo cuestión de tiempo y a menos que nuestros líderes tomen medidas drásticas, es solo cuestión de tiempo hasta el próximo tiroteo masivo sin sentido. Y bueno, apenas unas horas después del ataque de Buffalo, se informó de un tiroteo en las afueras de Grand Central Market en Los Ángeles. Una persona fue asesinada y otras salieron corriendo de un comedor popular. E investigan a los padres del autor del tiroteo en tienda de Buffalo en Nueva York. Agentes federales entrevistaron a los padres del joven de 18 años acusado de matar a tiros a 10 personas en un supermercado de Buffalo en el estado de Nueva York. Las autoridades federales siguen tratando de confirmar la autenticidad de un manifiesto de 180 páginas que fue colocado en el internet, que describe los planes con detalles y que mencionaba a Peyton Grendron por nombre, indica la fuente. Las autoridades manejan la hipótesis de que el ataque se debió al odio racial. Los padres de Gendron están cooperando con la investigación, dijo la fuente que pidió no ser identificada. Una investigación preliminar determinó que Gendron veía portales de internet de supremacistas blancos y teorías conspirativas racistas y había estudiado la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda en 2016 y la masacre en Noruega en 2011. Indicó la fuente. No queda claro por qué Gendron viajó 320 kilómetros desde Conklin, estado de Nueva York, hasta Buffalo y hasta ese supermercado en particular. Las autoridades creen que Gendron investigó la composición demográfica de la zona alrededor del supermercado Tops Friendly Market. Al parecer vino aquí para investigar el área, para hacer un reconocimiento del área antes de perpetrar este acto repugnante. Baila, niña hermosa, como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman. Y defensores de derecho al aborto se manifiestan en Los Ángeles y en todo el país. Esta nota de Los Angeles Times. Uniéndose a los manifestantes de todo el país, miles de personas marcharon este sábado cerca del Ayuntamiento de Los Ángeles y en otros lugares del estado, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos parece estar lista para anular Roe contra Wade, la histórica decisión de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Los mítines se llevaron a cabo en todo California, en San Francisco, San Diego, Long Beach, Pasadena, Santa Ana. También hubo manifestaciones en Washington, Nueva York, Chicago y en Austin, Texas. Shantae Young, de 28 años, ingeniera de proyectos de una empresa constructora, y su novio Dylan Sánchez, de 30 años, vendedor minorista que viven en Whittier, buscaron una sombra en el parque de Grand Park mientras escuchaban las voces del derecho al aborto, simpatizantes resonando a través de los altavoces desde el escenario frente al ayuntamiento. A él también le preocupa que la pérdida del derecho al aborto presagiará la pérdida de otros derechos. Dice, solo me preocupa que una cosa cambie a otra como un efecto dominó, dijo. También Betty Linsville, de 68 años, que vive en Koreatown, asistió a la manifestación con una amiga de 62 años que vive en Hollywood Hills. El gobernador Gavin Newsom ha presentado un plan para que California reserve 40 millones para los proveedores de servicios de aborto para ayudar a cubrir a los residentes sin seguro y una afluencia esperada de mujeres de otros estados que busquen atención si se anula la decisión. Las manifestaciones se producen después de que Político informara el 2 de mayo que un borrador de opinión escrito por el juez Samuel Alito indicaba que la mayoría de la Corte votaría para anular Roe contra Wade, revirtiendo su reconocimiento del derecho constitucional de las mujeres a acceder a abortos y seguros ilegales. La Corte Suprema ha confirmado la autenticidad del borrador, pero dijo que la decisión no es definitiva y se espera que al menos 26 estados prohíban el aborto si cae este precedente. El tribunal, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, podría emitir una opinión final a fines de junio o principios de julio. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y al alza los casos de COVID en Los Ángeles, con más de 4,000 en un día. Se han reportado otros 4,025 casos nuevos de COVID en un día en el condado de Los Ángeles, el número más alto en un solo día desde mediados de febrero. Y los funcionarios de salud dicen que esto muestra una alta transmisión continua del coronavirus. El número de pacientes hospitalizados con COVID positivo en el condado también aumentó, llegando a 298 frente a los 267 del día anterior. El número de esos pacientes tratados en cuidados intensivos fue de 33 frente a los 25 del jueves. Si no estás completamente vacunado y reforzado, considere hacerlo ahorita para maximizar la protección contra las variantes más infecciosas que circulan actualmente, dijo la directora de Salud Pública del condado, Bárbara Ferrer, en un comunicado. Y las autoridades de salud del condado de Los Ángeles recordaron en el comunicado que, cito, hay cientos de sitios móviles y fijos que ofrecen pruebas y vacunas gratuitas en todo el condado, con cita previa o sin cita previa. Ferrer dijo el jueves que el promedio diario de casos nuevos registrados durante la semana pasada aumentó a más de 2,600, casi un 20% más que hace una semana. Y la tasa de transmisión del condado también continúa aumentando, con una tasa diaria promedio de 26 por cada 100,000 residentes, frente a los 21 de hace una semana. Más notablemente, la tasa acumulada de 7 días alcanzó 176 por cada 100,000 habitantes. Si ese número supera los 200 por cada 100,000 residentes, el condado de Los Ángeles pasará de la tasa de transmisión baja, definida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los CDC, pasará a la tasa de transmisión moderada. Hola, ¿sabías que la ciudad de Santa Ana cuenta con un programa de asistencia de alquiler llamado CARES? Este programa se basa en asistir a los residentes de Santa Ana que fueron previamente asistidos. Ahora pueden ser recertificados para pagar el restante de alquiler de meses atrasados y recibir un pago de asistencia de alquiler de 3 meses futuros. Recuerda, para poder calificar, el aplicante debe de vivir en Santa Ana, ser un hogar considerado de bajos ingresos, haber sido impactado por COVID-19 de forma directa o indirecta que causó una reducción de ingresos en el hogar y estar interesado en la asistencia de renta. Para más información, puede visitar el sitio web de la ciudad de Santa Ana, Emergency Rental Assistance, o contactarse con Latino Health Access al 657-229-5450. Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra. Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos. Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica,

prolongada de la guerra y Finlandia y Suecia se unen a la reunión de la OTAN. Esta nota de Los Angeles Times. Las tropas rusas parecían estar retirándose de las afueras de la segunda ciudad más grande de Ucrania este sábado, incluso cuando los combates continuaban en otras partes de la asediada nación. Y altos funcionarios ucranianos predijeron una nueva fase a largo plazo, dijeron, del conflicto que duraría mucho, mucho, gran parte del verano, dijeron. Las autoridades locales y los oficiales militares dijeron que las fuerzas rusas se retiraban del norte de Kharkiv, una ciudad que ha enfrentado un bombardeo implacable desde que comenzó la guerra el 24 de febrero y se dirigían hacia la frontera rusa. Un análisis publicado por el Instituto para el Estudio de la Guerra, que es un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, respaldó estas afirmaciones y dijo que Ucrania probablemente ganó la batalla de Kharkiv. Dice, las fuerzas ucranianas impidieron que las tropas rusas rodearan y mucho menos tomaran Kharkiv y luego las expulsaron de los alrededores de la ciudad, como lo hicieron con las fuerzas rusas que intentaban tomar Kiev, dijo el instituto. Mientras el Congreso considera ayuda adicional para Ucrania, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, realizó una visita a Kiev junto con otros tres senadores republicanos, la última de una serie de funcionarios de Estados Unidos de alto perfil, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La reunión fue una, cito, fuerte señal de apoyo bipartidista a Ucrania por parte del Congreso de los Estados Unidos y del pueblo estadounidense, dijo el presidente Zelensky en Instagram, y cito, gracias por su liderazgo para ayudarnos en nuestra lucha no solo por nuestro país, sino también por los valores y las libertades democráticas. El senador Rand Paul bloqueó la acción inmediata sobre un proyecto de ley bipartidista para dar a Ucrania 40 mil millones adicionales en ayuda humanitaria y militar, quien dijo que quería que un inspector general examinara el gasto. Al mismo tiempo, los combates continuaron en Ucrania, donde el viernes se inauguró en Kiev el primer juicio por crímenes de guerra de un soldado ruso y Rusia culpó a los bombardeos ucranianos por la muerte de un civil en una aldea rusa cerca de la frontera con Ucrania. Y los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia y Finlandia tienen previsto reunión con representantes de la OTAN en Alemania después de que los líderes de ambas naciones expresaron un fuerte interés en unirse a la Alianza de Defensa. El presidente finlandés Sauli Niinisto dijo que le dijo al presidente ruso Vladimir Putin en una llamada telefónica que la invasión de Ucrania ha cambiado fundamentalmente, cito, el entorno de seguridad de Finlandia, que comparte una frontera de más de 800 millas con Rusia, y dijo que su país busca la membresía en la OTAN en los próximos días. La noticia ha sido bien recibida por Estados Unidos y varios otros estados miembros de la OTAN y ha enojado a Rusia, que ve la expansión del territorio de la alianza como una amenaza para su seguridad. El programa de enfermería de la Universidad de Fullerton prepara a estudiantes para servir a diversas poblaciones. La capacitación del personal refleja la comunidad. Cuando la pandemia de COVID-19 expuso a las disparidades en la salud entre diferentes poblaciones en el sur de California, los grupos de defensa y los políticos insistieron en que se deberían cerrar las brechas en la atención médica. La enfermería es fundamental para abordar estas brechas, según el futuro de la enfermería 2020-2030, un informe de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Las enfermeras viven y trabajan en la intersección de la salud, la educación y las comunidades, según el informe. Continuó diciendo que las enfermeras deben estar capacitadas y preparadas para satisfacer las necesidades de una población diversa. Esta es precisamente la misión del programa de enfermería de Cal State Fullerton. COVID arrojó luz sobre lo que en algunos de nosotros ya sabíamos en términos de disparidades de salud, dijo Hannah Fraley, profesora asistente de la Escuela de Enfermería de Fullerton. Los grupos marginados están exigiendo un cambio y la fuerza laboral de atención médica está rindiendo cuentas. El programa de enfermería de Cal State Fullerton ha recibido varias subvenciones para que esto suceda. Se está preparando a las enfermeras para trabajar de manera competente y justa con diferentes poblaciones y pacientes en situación de marginación, dijo Fraley. La escuela también está reclutando y reteniendo estudiantes de enfermería que son diversos para que coincidan mejor con la población con la que están siendo capacitados para trabajar, según añadió. Los administradores están reclutando y reteniendo una facultad de enfermería diversa para que coincida con los estudiantes y la población de pacientes que rodean a Cal State Fullerton. Nuestro esfuerzo no es tener un enfoque de casilla de verificación, dijo Fraley. En cambio, la diversidad, la equidad y la inclusión se están infundiendo en nuestros programas y cursos y en la forma en que llevamos a cabo nuestras operaciones como facultad. Durante años, las enfermeras tendieron a ser mujeres blancas mayores. Reconocemos que debemos cerrar las brechas entre nuestra facultad de enfermería y la necesidad de un enfoque diverso y equitativo en la forma en que enseñamos y tratamos a los estudiantes en nuestras clases. La pandemia no ha disuadido a los estudiantes de postularse al programa de enfermería de Fullerton. De hecho, la escuela recibió recientemente 2,000 postulantes para 40 lugares. Según la Asociación Estadounidense de Facultades de Enfermería, la inscripción de estudiantes en todo el país para programas de licenciatura en enfermería de nivel inicial aumentó en más del 3% en 2021. En esta, los estudiantes de enfermería de Cal State Fullerton son enviados a trabajar en una variedad de entornos comunitarios. Tenemos un programa tan innovador. Los estudiantes van a 4 condados, Orange, Los Ángeles, San Bernardino y Riverside, dijo María Matza, coordinadora de RNBSN Pathway y profesora asociada. Trabajan en sitios escolares, programas extracurriculares para jóvenes en alto riesgo, comunidades de bajos ingresos para personas mayores, varios Boys and Girls Clubs, bancos comunitarios de alimentos y refugios familiares. Los estudiantes de enfermería también trabajan con familias en el Center for Healthy Neighborhoods de Cal State Fullerton, un programa de asociación entre la ciudad de Fullerton y la universidad. Durante la pandemia, estas estudiantes de enfermería continuaron brindando educación sobre la salud, incluida la salud mental virtualmente en español e inglés, usando Zoom, y los residentes de la comunidad accedieron a través de WhatsApp en sus teléfonos celulares. Los estudiantes ayudan en Illumination Foundation, brindando educación sobre la salud y apoyo emocional a las personas que experimentan inseguridad de vivienda y que han sido dadas de alta del hospital y necesitan atención de recuperación, explicó Matza. Los estudiantes de enfermería también trabajan en múltiples programas de cuidado infantil y extracurriculares a través de los programas de desarrollo infantil de la ABRA, dijo. Durante la pandemia, nuestras estudiantes de enfermería que toman pediatría completaron sus horas clínicas en el centro comunitario de la ABRA con el programa de cuidado infantil de 12 horas y la escuela virtual para hijos de trabajadores esenciales. Otra forma en la que el programa de enfermería prepara a los estudiantes para el trabajo comunitario es el ejercicio bianual de simulación de la pobreza, coordinado por MATSA, en el que los estudiantes se ubican en situaciones simuladas de familias que luchan con finanzas limitadas para mantener un techo sobre sus cabezas, alimentar a sus hijos y obtener trabajo o encontrar trabajo mientras se intenta mantener unida a la familia. Este ejercicio está diseñado para ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios prejuicios hacia aquellos atrapados en el ciclo de la pobreza. También les ayuda a comprender la energía necesaria para navegar en la comunidad. Para garantizar que estos esfuerzos realmente aborden la necesidad de todas las comunidades del sur de California, se está utilizando fondos de subvenciones para crear una junta asesora compuesta por partes interesadas de la comunidad. La Junta Asesora de la Comunidad analizará nuestros programas para reclutar y retener a estudiantes y profesores y nos dará su opinión sobre cómo podemos servir mejor los pacientes vulnerables y a los pacientes de minorías en la comunidad, dijo Fraley. Esta nota es del Excelsior, California. Pajarito, eres bonito y de bonito color, y de bonito color. Pajarito, eres bonito, pero más bonito fueras si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor. Ay, mi pajarito, que vuelas de flor en flor. Este papelito a la dueña de mi amor. Pajarito, eres bonito y de bonito color, y de bonito color. Pajarito, eres bonito. ¡Qué bonito! Cortar dos hojitas del palo de la zanahoria, del palo de la zanahoria. Voy a cortar dos hojitas. Si tú me quieres, negrita, conmigo cantas victoria, porque el que ama una bonita, derecho se va a la gloria. Ay, ay, mi pajarito, que vuelas de flor en flor. Este papelito a la dueña de mi amor. Pajarito, eres bonito y de bonito color, y de bonito color. Pajarito, eres bonito. ¡Al otro! ¡Ay! A mí me regaña porque soy muy testarudo, porque soy muy testarudo. Mi mamá a mí me regaña. Me dice, deja esa maña, ese vicio tan agudo. Me gusta tanto la caña que quisiera ser embudo. Mi pajarito, que vuelas de flor en flor. Este papelito a la dueña de... Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y un inmigrante liberado por ICE al borde de la muerte. Los funcionarios dieron de alta a un detenido enfermo, eludiendo responsabilidad. Esta nota de Los Angeles Times. Johanna Medina León pasó años abogando por la comunidad LGBTQ y la concientización sobre el VIH antes de huir de la violencia que enfrentó como mujer transgénero en El Salvador. La enfermera técnica de 25 años esperaba comenzar una nueva vida en California, pero poco más de un mes después de que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y registrada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, su salud empezó a caer en una forma de caída libre, dice. Fue trasladada a un hospital del Paso, donde falleció el 1 de junio de 2019. El nombre de Medina León no figuraba entre las 9 muertes registradas por ICE ese año. Le habían puesto en libertad apresuradamente mientras estaba hospitalizada, justo antes de sucumbir a las mismas fallas de atención que había tratado de evitar para los demás. Las circunstancias que rodearon la liberación y muerte de Medina León fueron descubiertas entre más de 16,000 páginas de documentos divulgados como parte de una demanda en curso presentada por The Times contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en busca del registro de abusos en los centros de detención de inmigrantes. Los documentos brindan una mirada inusual a uno de varios casos conocidos en los que los detenidos fueron dados de alta al borde de la muerte, lo que subraya las quejas de larga data de los defensores sobre las muertes incontables de personas que han estado bajo custodia de ICE. El caso de Medina León fue investigado por la Oficina del Inspector General de DHS, una agencia de vigilancia con supervisión de ICE, que recientemente ha sido criticada por los defensores de la transparencia por la forma en que maneja la investigación. Los correos electrónicos revisados por The Times muestran que los funcionarios de inmigración se movieron con una velocidad inusual para sacar a Medina León de la custodia, si bien tomó 6 semanas y varias visitas con el personal médico antes de ver a un médico detenido. ICE aceleró su liberación en menos de 6 horas, liberando a la agencia de responsabilidad cuando murió 4 días después. El coordinador médico del campo de ICE inició el proceso rápido el 28 de mayo, recomendando la liberación de Medina de León de Otero. La instalación es operada por Management and Training Corporation, una compañía privada de prisiones conocida como MTC. Si este detenido se enfermara más gravemente, existe la posibilidad de un mal resultado, escribió el funcionario, señalando que Medina León estaba muy debajo del peso normal. Y en un correo electrónico del mismo día, marcado como de alta importancia, otro funcionario de ICE respondió que sus signos vitales no se ven bien. Y una cita: ¿podremos por favor preparar la propiedad de los detenidos para liberarlos por completo lo antes posible?, respondió un supervisor de detenidos. A las pocas horas de su ingreso en el hospital, 2 agentes de ICE llegaron a la cama de Medina León con los documentos de libertad condicional para que los firmara. Uno de los agentes dijo más tarde a los investigadores que el proceso se estaba acelerando, aunque no estaba tanto de las razones de la prisa. Dijo que nunca antes había entregado documentos de liberación en un hospital. Esa noche, una actualización de estado señaló que la condición de Medina León era grave, crítica. Y un correo electrónico final llegó 20 minutos después. El detenido ha recibido la documentación de libertad condicional y ya no está bajo la custodia de ICE. La portavoz de ICE, Paige Hughes, se negó a comentar sobre el caso de Medina León, pero escribió en un comunicado que la agencia, cito, toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado, incluidas aquellas que llegan a la custodia de ICE con condiciones previas o que nunca antes han recibido una evaluación o atención médica. El portavoz de la MTC, David Martinson, también se negó a comentar sobre este caso. Durante casi una década, Medina León se ofreció como voluntaria para la Organización de Defensa de Alexia Sánchez, Gay Sin Fronteras, en El Salvador. Sánchez dijo que Medina León acompañaba a personas queer y transgénero a citas médicas y farmacias, disuadió a gente de actuar con pensamientos suicidas e hizo visitas al hospital para asegurarse de que los médicos trataran a los pacientes con VIH, que está muy estigmatizado en El Salvador. Los defensores dicen que más de 500 personas trans han sido asesinadas ahí desde 1995. Los amigos se veían regularmente hasta que Medina León dejó de asistir a los esfuerzos de la organización. Sánchez, quien también es trans, huyó meses después y ahora vive en Los Ángeles. Dice, queríamos cambiar el mundo, dijo Sánchez. Saber lo que le pasó a Johanna fue un golpe muy duro. Y expertos en salud dicen que muertes como la de Medina León son evitables. Y cito, las mujeres jóvenes no tienen que morir de sepsis por el amor de Dios, dijo Colleen Kivlan, directora médica de la Clínica de Asilo de Derechos Humanos de la Universidad de California en San Francisco. Dice, se pudo prevenir esta muerte mediante la detección temprana y la atención temprana. La respuesta es sí se pudo detener. Kivlahan dijo que cualquier proveedor médico con experiencia en el tratamiento de pacientes trans habría verificado el VIH desde el principio, particularmente en casos de pérdida de peso severa. Y los activistas rápidamente hicieron sonar la alarma sobre la muerte de Medina León en 2019, señalando sus sorprendentes similitudes con la de otra mujer trans que murió bajo la custodia de ICE en el año antes, al igual que varios casos que se citan en este artículo de Los Angeles Times. Algunos casos, como el de Rosana y Johanna, las condiciones médicas tratables se convirtieron en una sentencia de muerte. Los defensores dicen que cuantificar cuántos casos como el de Medina León existen es difícil porque ICE históricamente se ha negado a proporcionar información básica sobre los detenidos que mueren justo después de ser liberados. Además de Medina León, la demanda de la ACLU nombra a Martín Vargas Arellano, José Ibarra Bucio y Teca Gulema, cada uno de los cuales murió poco después de su liberación. Y se hace la pregunta, ¿cuántas personas más hay por ahí que no conocemos? Esta nota de Los Angeles Times, escrita por Paloma Esquivel en Los Ángeles y Nelson Rauda Sablá en El Salvador, que contribuyeron a esta nota. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y esta noticia de Oaxaca, retorno a la comunidad de Tierra Blanca de las 147 familias del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente, el MULT. Esta nota de La Jornada dice, asesinato del líder de MULT trunca retorno a Oaxaca de triquis exiliados. El retorno a la comunidad de Tierra Blanca, que es municipio de Santiago de Yuxtlahuaca, Oaxaca, de las 147 familias del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente, que fueron desplazadas hace más de un año debido a la violencia que prevalece en la zona, se truncó a consecuencia del asesinato la noche del jueves de Luciano Pérez Martínez, uno de los líderes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, el MULT. El diálogo para conciliar la paz en dicha localidad se suspendió, por lo cual los miembros del MULT, que se encuentran actualmente en la capital del país, no podrán regresar, aun cuando ya había planes para que lo hicieran este lunes. El cuerpo de Pérez Martínez fue encontrado con impactos de arma de fuego afuera del mercado La Aviación, en el cual fungía como encargado. La diligencia del MULT señaló directamente como responsables del homicidio a integrantes del MULTI, organismo con los que se mantienen en conflicto desde hace más de 10 años en la región mixteca. En el día reciente, ambos grupos habían asignado una minuta de acuerdos para la pacificación de la región, acompañados por el gobernador del estado, Alejandro Murat, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. No obstante, después de lo sucedido, las resoluciones tomadas quedaron pendientes. Y bueno, aquí hay una cita, dice, hay agentes externos que no quieren la paz en la zona. El vocero del MULT, Eleazar Ortiz, manifestó que hay agentes externos a las dos organizaciones interesadas en que no haya paz en la zona triqui, por lo que exigió a las autoridades encargadas de la impartición de justicia que lleven a fondo las investigaciones y den con los culpables, sea quien sea, dicen. Explicaron que en todas las ocasiones en las que se ha llegado a hablar de la firma de un pacto de no agresión, siempre hay emboscadas o llegan a provocar de diversas formas a los habitantes de Tierra Blanca, cito, lo que ha impedido que esto fructifique. Detalló que Mult anunció el jueves la suspensión de las mesas de negociación, no porque el movimiento quiera evitar el retorno de los desplazados, sino que es importante que se deslinden responsabilidades y se castigue a quien o quienes estén detrás del homicidio de Luciano Pérez, de tal forma que todo sea claro. Ortiz enfatizó que se ha hecho un llamado a los militantes para que no caigan en provocaciones, pues estas se observan desde todos los lados, incluso dijo en las redes sociales. En México, con motivo del Día del Maestro, se hace un reconocimiento a la labor docente y se hace con hechos y no con discursos, dice el CENTE, esta nota de La Jornada. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, afirmaron que el reconocimiento a la labor docente, cito, se hace con hechos y no con discursos. Por ello, reintegraron su demanda al presidente Andrés Manuel López Obrador para escuchar al magisterio que se mantiene en la lucha y no al que se ha puesto de rodillas, dicen. En conferencia previa al inicio de la marcha del 15 de mayo, señalaron que el rechazo a asistir al acto protocolario en la Secretaría de Educación Pública es un acuerdo en consenso con todos los contingentes del magisterio disidente, porque la exigencia es a retomar un verdadero diálogo y a que se garantice un incremento salarial digno, dicen, ante una inflación que ha golpeado duramente el bolsillo de los maestros. Los secretarios generales de Chiapas, Pedro Gómez Bamaca, de Michoacán, Gamaliel Guzmán, y de Guerrero, Héctor Torres, así como el de la Ciudad de México, Pedro Hernández, exigieron al gobierno federal el cumplimiento de los acuerdos suscritos en las 7 mesas de trabajo y cumplir con la abrogación total de la mal llamada reforma educativa. Hernández destacó que este día el magisterio disidente se movilizará en todo el país, mientras en la capital participan contingentes de Chihuahua, Sonora, Jalisco, Hidalgo, entre otros estados. También participan integrantes de la Conferencia Nacional de las Resistencias. En estos momentos, el contingente avanza este domingo por el Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino, donde se prevé realicen un mitin y den a conocer un pronunciamiento político. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Trump planteó a Guaidó matar a Maduro, relata el ex jefe del Pentágono, esta nota de La Jornada. El ex secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, reveló en su libro Un juramento sagrado que su entonces jefe, el expresidente Donald Trump, planteó el 5 de febrero de 2020. La posibilidad de que fuerzas militares estadounidenses se deshicieran del presidente venezolano Nicolás Maduro. Trump planteó la oferta a los dirigentes opositores Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Bello y Mauricio Claver durante una reunión en la Casa Blanca. ¿Qué pasaría si el ejército estadounidense bajara y se deshiciera de Maduro?, planteó Trump. Esper considera en su libro, creo que estaba poniendo a prueba a Guaidó, quien respondió entonces que, cito, por supuesto nosotros siempre daremos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos, y dijo y planteó que los venezolanos que vivían en Colombia quieren recuperar su país por ellos mismos. Esper planteó entonces si los venezolanos estarían dispuestos a organizarse, formarse y combatir, porque el ejército estadounidense tiene experiencias en formar a fuerzas extranjeras. Si lo estaría, respondió Guaidó, aunque Esper dijo, no sonó seguro. y los asistentes consideraron que la invasión militar directa de Washington era preferible porque una invasión desde Colombia sería complicada, como le dije sarcásticamente al presidente antes de la reunión. Estoy seguro de que la oposición venezolana, cito, lucharía hasta el último estadounidense, si así lo ofrecíamos, apuntó Esper. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría porque así verías que por ti soy loco. Ya que estando lejos tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría porque así verías que por ti soy loco. La apuesta de El Salvador en Bitcoin ya le ha costado al gobierno lo suficiente como para cubrir su próximo pago de intereses a los tenedores de bonos, lo que evidencia los grandes riesgos que plantea su experimento con la criptomoneda. La retirada que ha llevado al Bitcoin a caer un 40% desde finales de marzo ha profundizado las pérdidas acumuladas de las tenencias del gobierno del presidente Nayib Bukele a cerca de unos 40 millones de dólares estadounidenses, según una estimación de Bloomberg. Eso es un poco más que el pago del próximo cupón de su deuda externa, que equivale a 38.25 millones con vencimiento el 15 de junio en notas con vencimiento en 2035. El gobierno de Bukele ha gastado alrededor de 105 millones de dólares en la compra de Bitcoin desde que se transformó en el primer país del mundo en convertir el token en moneda de curso legal en septiembre, según sus anuncios en Twitter. Desde la primera compra, la criptomoneda cayó 45%, reduciendo el valor de los 2.301 bitcoins del país a unos 66 millones de dólares. Días atrás, Moody's Investor Service había rebajado la calificación crediticia del país dos escalones y advirtió que los tenedores de sus bonos se arriesgan a sufrir grandes pérdidas. El Salvador es el primer país del mundo en hacer del Bitcoin una moneda de curso legal y su presidente plantea emitir un bono de 1,000 millones respaldado por Bitcoin, pero el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, tuvo que reconocer días atrás que la caída del precio de la criptomoneda ya afecta la demanda de los inversionistas. El derrumbe de los últimos días de las criptomonedas con Bitcoin, que llegó a cotizar hoy por debajo de los 26.300, Esto significa un otro golpe para Bukele, que es un devoto creyente de las criptomonedas, que llevó más de 5 meses intentando vender un bono respaldado por Bitcoin. Sin embargo, los inversionistas no han mostrado entusiasmo en los bonos de El Salvador, preocupados no solo por la capacidad del gobierno por mantenerse al día con su deuda, sino también por su voluntad de hacerlo. El Salvador no publica datos sobre sus tenencias de Bitcoin. El país también estaba en conversaciones con el FMI, pero las negociaciones se estancaron después de que Bukele adoptara la criptomoneda como moneda de curso legal. Los precios de la deuda externa del país cayeron alrededor de un 18% de este año, lo que dejó a bonos con vencimiento a 10 y 30 años, cotizándose alrededor de 40 centavos por dólar, en territorio en dificultades. El próximo pago de capital es en enero por unos 800 millones de dólares. El descuento del 22% en el precio al que se negocian las notas sugiere cierta vacilación por parte de los inversionistas sobre si se cumplirá la obligación. El Salvador debe a los tenedores de bonos 382 millones en intereses este año, siendo julio el mes más pesado para los pagos, ya que vencen 183 millones de dólares. En abril, la nación tenía solamente 3.400 millones en reservas, según el Banco Central, y el gobierno planea recaudar unos 1.000 millones con el bono respaldado por Bitcoin, aunque no está claro en este momento si la transacción se llevará a cabo. El país también estaba en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero las negociaciones se estancaron después de que Bukele adoptara la criptomoneda como moneda de curso legal. Desde entonces, los diferenciales de los credit default de la nación, un tipo de seguro contra pagos atrasados, han aumentado más de 20 puntos porcentuales, lo que implica una 87% de probabilidad de default en los próximos 5 años. El lunes pasado, El Salvador anunció la compra de 500 bitcoins, cuáles fueron su mayor adquisición hasta la fecha de la criptomoneda, y en este momento pagó unos $31,000 por unidad. El gobierno compró las monedas a un precio promedio de $30,744, de acuerdo al Twitter de Bukele. 4 días antes de esa operación, Moody's Investors Service puso luces de alerta sobre el país, rebajó su calificación crediticia y avisó que los bonos del país se arriesgan a sufrir grandes pérdidas. La agencia recordó la calificación de la deuda externa a largo plazo de la nación a CAA3 desde CAA1, argumentando una mayor probabilidad de un evento crediticio, reestructuración, cambio en dificultades o incumplimiento. La rebaja incorpora la expectativa de Moody's de grandes pérdidas materiales para los inversionistas antes de los próximos reembolsos de bonos, dijo la calificadora de riesgo en un comunicado. El Salvador tiene un pago de bonos de 800 millones que vence en enero de 2023, seguido de otro vencimiento en enero de 2025. La rebaja se debe en gran parte a la falta de un plan de financiamiento creíble, un factor que aumenta los riesgos crediticios derivados de un acceso restringido al mercado debido a los rendimientos en dificultades de la deuda externa de El Salvador. Los diferenciales de los bonos externos en dólares de la nación se han ampliado a más de 2.200 puntos básicos por encima de Estados Unidos, lo que refleja un alto nivel de angustia. La dependencia del gobierno de la deuda interna a corto plazo aumenta los riesgos crediticios, expresó Moody's. Y en esa nota del Imparcial dice, el criptomercado ya tiene su propio Lehman Brothers, como el colapso de la divisa digital Luna sacudió al resto de las criptomonedas. La insólita caída de la moneda digital causó cuantiosas pérdidas en todo el mercado de las criptomonedas y avivó los temores de que una burbuja explote. Perdió todo su valor de la noche a la mañana. La criptomoneda Terra Luna cayó en picada desde $118 a unos 0.9 centavos este jueves, y el colapso tuvo un efecto dominó en una divisa digital directamente vinculada a ella. Terra en dólares estadounidenses que pertenece al grupo de las llamadas stable coins o monedas estables. El desplome de ambas divisas encendió el pánico entre algunos inversionistas que se embarcaron en una venta masiva de criptomonedas, propiciando una caída generalizada del sector. Esto se produce cuando analistas llevan varios meses discutiendo sobre la eventual llegada de un cripto invierno, es decir, una disminución sostenida por varios meses del valor de los activos digitales. Mientras para los defensores del mercado cripto, este descenso no es más que un ciclo a la baja que en el futuro volverá a subir, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia de las divisas digitales. Para los más críticos, esta es la señal de alerta de que la burbuja está a punto de estallar. El criptomercado ya tiene su propio Lehman Brothers, le dice a BBC Mundo Ismael Santiago, un profesor de finanzas de la Universidad de Sevilla en España. Refiriéndose al inicio de la gran crisis económica del 2008-2009, también conocida como la crisis de las hipotecas tóxicas, la caída de Luna y del stablecoin Terra USD hizo poner en duda la confiabilidad de las llamadas monedas estables, cuyo valor está, al menos teóricamente, relacionado con el dólar. En esta categoría, la stablecoin más popular, Tether, también perdió su paridad con la moneda estadounidense. Tras la caída de Luna y Terra, los grandes inversores corrieron a protegerse en activos más seguros, mientras las criptomonedas perdían su valor y en las redes sociales los usuarios comenzaron a hablar de un crypto crash. Algunos de los afectados por el desplome de Luna comentaron su frustración en foros como Reddit, alegando que la divisa era una estafa o que habían perdido los ahorros que estaban juntando para comprar una casa. Independientemente de esta última caída, el mercado de la criptomoneda venía perdiendo valor desde fines del año pasado, y el Bitcoin, la mayor divisa digital por valor de mercado, ya ha perdido más de la mitad de su valor desde que llegó a su máximo histórico de unos $68,000 en noviembre del 2021. Este jueves el precio del Bitcoin cayó hasta los 27,000, un valor que ha puesto nerviosos a los que han apostado grandes sumas de dinero en la divisa. Y el Ethereum, la segunda mayor criptomoneda, perdió un 20% de su valor en solo 24 horas. El colapso de Luna y Terra, que arrastra a la baja al resto del criptomercado, provocó algo que odiamos llamar pánico, que ocurre cuando las grandes instituciones financieras venden grandes proporciones de activos y todos los demás intentan sacar su dinero lo más rápido posible, le explicó a la BBC la economista Frances Coppola. Pánico es exactamente lo que está pasando ahora. El miércoles, Do Kwon, fundador de Terraform Labs, la compañía detrás de Terra USD y Terra Luna, publicó en Twitter: "Entiendo que las últimas 72 horas han sido extremadamente duras para todos ustedes. Sepan que estoy dedicado a trabajar con cada uno de ustedes para capear esta crisis y encontrar una manera de salir. La empresa delineó un plan para apuntalar Terra Luna mediante la creación de más tokens, pero los resultados no han sido hasta ahora los que se esperaban. Por otro lado, el servidor Discord de la compañía, una plataforma donde usuarios e inversores comparan opiniones, publicó un aviso dictado que había sido bloqueado para que nuevas personas no puedan ingresar y difundir el miedo, incertidumbre, la duda y la desinformación. En Tether, el director de tecnología Pablo Arduino acudió a Twitter para asegurarles a sus clientes que la empresa tiene suficientes reservas de efectivo para pagarle a cualquiera que quiera vender. Por ahora, los criptoactivos no se están comportando como un valor refugio frente a la inflación, como podríamos haber previsto. Los inversores se deshacen de activos volátiles. En ese contexto, el colapso de Luna y Terra ha sido calificado por algunos analistas como la espiral de la muerte, en el sentido de que van en un viaje sin retorno. La señal no es nada buena, dado que Terra USD llegó a ser la tercera moneda estable más grande en términos de su valor de mercado. De acuerdo con Pablo Gil, estratega de la consultora XTB, considera que no estamos frente a un momento Lehman Brothers en el mercado de las criptomonedas porque este siempre está sujeto a ciclos de grandes fluctuaciones. Lo que estamos viendo es una limpieza. Aquellas criptomonedas que están en una mejor posición sobrevivirán y las que no tengan los fundamentos necesarios para competir en el mercado tendrán que desaparecer. Autoridades de varios países han pedido una mayor regulación para el mundo de las criptomonedas y en particular para las llamadas monedas estables. Así lo hizo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien se refirió al caso en una reunión en el Senado. Simplemente ilustra que este es un producto de rápido crecimiento y que existen riesgos para la estabilidad financiera y necesitamos un marco que sea apropiado. Un informe del Tesoro de Reino Unido del mes pasado también presentó planes para regular las monedas estables, ya que podían convertirse en un medio de pago generalizado. Tan hermoso. ¡Que viva el gusto! ¡Que viva el gusto! Le dicen el salero. Sabroso porro, con la linda costeñita de este puerto tan hermoso. ¡Que viva el gusto! ¡Que viva el gusto! Le dicen el saleroso. ¡Que viva el gusto! ¡Que viva el gusto! Le dicen el resbaloso. ¡Viejo lo! una exalumna de San Diego City College que ha soñado con explorar el cosmos desde que era una niña, se enteró el lunes de que su deseo se hará realidad durante una misión en la que se convertirá en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. Katia Echazarreta fue una de las 6 personas elegidas para participar en un vuelo suborbital que realizará Blue Origin, la empresa de cohetes y turismo espacial creada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Los responsables de Blue Origin dicen que Echazarreta, de 26 años, que tiene una considerable experiencia como ingeniera eléctrica, actuará como astronauta científica ciudadana en nombre del Space for Humanity, un grupo de interés en la exploración espacial con sede en Denver. La noticia se ha hecho pública. Me voy al espacio, dijo el lunes durante un breve y vertiginoso video en TikTok. Todavía no se ha fijado la fecha de la misión, pero Blue Origin anunció el resto de la tripulación, que incluye el astronauta Ivan Deck, el presidente de Action Aviation, Amish Harding, y el ingeniero de producción civil, Víctor Correa, España, y el cofundador de Dream Variation Ventures, Jason Robinson. La tripulación viajará a bordo del New Shepard, un cohete reutilizable que llevará a estas personas al espacio por primera vez. Como saben sus numerosos seguidores de TikTok y YouTube, Echazarreta nació en Guadalajara. Posteriormente se trasladó a San Diego, donde asistió al San Diego City College. Allí fue nombrada estudiante del año 2016. Echazarreta se trasladó a UCLA y obtuvo una licenciatura en ingeniería eléctrica. Está terminando un programa de máster en ingeniería en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. En su currículum figura también su trabajo como ingeniera eléctrica en el laboratorio NASA, que se encuentra en Pasadena, y también apoyó misiones como el Mars Perseverance Rover y el próximo viaje de Europa Clipper a Júpiter. Es más conocida por muchos como presentadora de la serie de YouTube Netflix IRL y como Electric Cat en Mission Unstoppable, un programa producido por la CBS. Echazarreta también promueve la educación STEM, especialmente en TikTok, donde anima sutilmente a la gente, mostrándose a sí misma resolviendo problemas de ingeniería. En un post, se sentó en una mesa de trabajo y dijo: "La ingeniería puede ser realmente frustrante a veces. Puede parecer que independientemente de que ames el campo, a veces no te corresponde. Pero me he dado cuenta de algo recientemente. He empezado a amar esos momentos en los que nada parece funcionar porque sé lo que viene después, el momento en el que finalmente lo resuelvo". Y bien, esta ingeniera eléctrica va para el espacio. Permiso.